Beno, kaixo denori, arratsaldeon. Hemen gaude berriro con la crónica del GOT. En principio, para empezar, vamos a empezar, digamos, un poco por lo más cercano y un tema que el GOT ha hecho seguimiento, que era la situación en la que se encontraban nuestros vecinos en Lezo, acampados durante casi 11 meses, casi un año, en un parque, pues como consecuencia de su pérdida de puestos de trabajo, falta de ingresos, ningún tipo de garantía de derecho social, y les llevó al desahucio, al no poder luego ni siquiera pagar un alquiler, y al que se encontraran entre 7-9 personas en la calle y viviendo en un parque. Parece ser, nos llegan noticias interesantes, como que pueden, de un lado, acceder a un tipo de alquiler bastante barato que podrían asumir, y de otro lado, a través de unas gestiones que se han realizado, parece ser que consiguen que les vuelvan a dar de alta en lo que es el padrón municipal que posibilita la entrada, digamos, en la rueda para poder solicitar pues las distintas ayudas, entre ellas la renta de garantía de ingresos, la IRG. Entonces, pues bueno, en principio, pues positivo que lleguen estas noticias, porque parece que esta gente, pues bueno, puede dejar de estar en la calle y pasar a estar en una vivienda. Y por el lado de lo negativo, pues bueno, el que desde las instituciones pues haya tardado pues tanto tiempo en habilitar una salida. Entonces, pues bueno, lo comentamos porque bueno, desde el GOT pues eso se ha estado mirando y se ha tratado de buscar puntos de y una posible salida o mejora de esta gente. Luego, de segundo, se está gestando, ya llevan algunas reuniones, ha habido distintos movimientos, lo que es la carta social que promueve el GUNE. El GUNE es el compendio de organizaciones sindicales y sociales que han hecho los llamamientos a las últimas convocatorias de huelga general y de con el tema recortes y demás. Y desde el GUNE se está promoviendo la elaboración de una carta social. Aquí la presentación en la comarca, digamos, va a ser el 3 de diciembre a las 7 de la tarde en la Sala Reina, en la calle Sempelar. Lo que se denomina como Carta Social de Euskal Herria, se pretende o se quiere que todos los derechos sociales que en ella se recojan se garanticen para todas las personas, digamos, por resumirlo bastante, digamos. Se reclama la participación de las personas y de los colectivos en la elaboración, gestión de los presupuestos o de la forma en la que se invierten los presupuestos por parte desde las instituciones, léase Gobierno Vasco, diputaciones o ayuntamientos. En lo que es la base, digamos, y la carta y los escritos que se aportan, hay una dirección que, para que cualquiera que pues quiera consultar ya más detalladamente, es www.escubisocialarencarta.com. Ahí podéis entrar y ya ver un poco más detallado pues lo que se propone y qué pasos se están dando y qué pasos se van a dar. Y luego, pues bueno, sí que es cierto que durante el recorrido en la página puedes esto, y bueno, se menciona de un lado el quién manda, la banca, el poder financiero, las instituciones lo que hacen es de correa de transmisión de lo que esos quieren, lo que está sucediendo en los últimos años con los servicios públicos, con todo lo que ha pasado, y con algo que, bueno, que es, no digamos, como uno de los derechos elementales, ¿no?, que es el derecho al trabajo. Por poner tres cosas de las que se mencionan en la carta. Luego, sí que da la impresión que lo que se pretende es como decirle al poder político y al poder institucional lo que tiene que hacer, o qué es lo que queremos que haga. Otra cosa es que los encargados de eso te vayan a recoger el guante o a hacer algún tipo. Pero bueno, para que sepáis que se está en marcha, que os podéis informar y que el acto de presentación, que va a ser el 3 de diciembre. Y luego, en la Sala Reina, Xempelar Kalian, Reina Aretoan. Y quería comentar también que, bueno, que es una noticia que me imagino que muchos ya estaréis al tanto, aunque se le está haciendo un vacío informativo, sobre todo desde, pues digamos, los medios institucionales, que es el tema de la gente que está en huelga de hambre pidiendo la dimisión del gobierno. En concreto, en Madrid hay un joven que lleva, Jorge Arzuaga, de Bilbo, que lleva, pues creo que son ya 46 días en huelga de hambre en la calle Madrid. Hay otra gente que a raíz de él se ha sumado a la huelga y es en diferentes puntos del estado, y están unas, pues creo que son unas 14, 15 personas las que están en huelga. Sí que, bueno, una de las cosas que más llama la atención es que apenas son como noticia. No están recibiendo, digamos, prácticamente cobertura. Y, bueno, pues en concreto yo la carta que nos ha llegado es vía 15M de Vizcaya. Y un poco ellos en su postura de declararse en huelga de hambre es como una forma de pincharle a la gente, de tratar de encender la movilización, de llamar la atención, de si viendo una postura más declarada, más comprometida, digamos, y eso anima al resto a sumarse como un foco, como un... Y la verdad, pues no, van pasando los días y no parece que esté teniendo gran resultado. Pero bueno, sobre todo nosotros transmitirles nuestro calor, nuestro ánimo, y los tendremos en mente en nuestras futuras movilizaciones, o bueno, de hecho en nuestro blog y a nivel de Facebook y de YouTube, y eso ya nosotros lo estamos, digamos, publicitando y abriendo por las distintas formas. Y luego también quería comentar, y para terminar, que es el tema de, bueno, seguimos con la presión en torno a los bancos y a Cuchas. Antes de ayer en concreto, se cogía trámite, digamos, esta desde el campo institucional judicial, pues una denuncia contra Cucha por la aplicación del IRPH en concreto. Pues una serie de gente se ha animado y se ha presentado y, bueno, en principio se ha admitido a trámite, pues como una de las cosas más. Hace 4 días fue también en Donosti, con otra concentración, con otra acción de denuncia, de seguir denunciando lo que están haciendo las Cuchas. Y sobre todo, como está muy bien transmitiendo el colectivo Stop Desahucios, es que no es solo lo que hace el Consejo de Administración de Cucha. El Consejo de Administración de Cucha tiene unos avales políticos, y detrás de esos avales políticos están dos partidos, claramente, si no tres, es decir, el PNV, el PSOE y el PP. Son los que le dan cobertura a que luego Cucha desahucie, aplique un IRPH que está denegado. Bueno, la Unión Europea dijo de quitarlo hace 2 años y medio, le dieron una prórroga de 1 año, luego de otro medio más, y Cucha aún se ha añadido otro más, porque ellos son así. Pero eso se hace desde un apoyo y un trasfondo político. Es decir, los responsables no solo es el equipo de gobierno de Cucha que lo hace, sino los políticos que sustentan a esa gente en el poder. Que ese es el nivel de denuncia que está extendiendo desde Stop Desahucio. Denunciar a otro tipo de entidades, porque Cucha hace lo del IRPH, pero otros hacen la aplicación de las cláusulas suelo, como puede ser el Sabadell, el Rural Cucha, Caixa. Es decir, pues bueno, creemos que ahí hay que seguir incidiendo en la denuncia de ese comportamiento por parte de las cajas y bancos. Y luego, pues bueno, vamos a terminar con un toque dulzón. Os voy a dar una receta de cómo preparar buñuelos. Es una cosa bastante sencilla, requiere un poquitín de tiempo, pero muy sencilla de hacer. Para hacer buñuelos, para una masa que salen como para unas 4 o 5 raciones o 6, digamos que son 200 gramos de agua, 100 gramos de mantequilla. Eso ponemos en un cazo y lo pondremos al fuego a hervir. Luego tendremos otros 100 gramos de mantequilla, de harina, en un plato. Lo moveremos un poco con la mano para que se quede esponjosito, que no tenga brumos. y dos o tres huevos. Entonces, herviremos el agua con la mantequilla, le echaremos una pizca de sal. Y cuando esté bien hervido y la mantequilla ya derretida, añadiremos la harina. Con una cuchara de madera removeremos hasta que nos quede una masa que queda bastante compacta. No dura, pero sí compacta. Tipo como una bola en el cazo. Lo dejaremos pues unos 15 o 20 minutos hasta que pierda, digamos, que dos tercios de su temperatura, o que baje la temperatura, que no esté frío, pero que ya no esté caliente como cuando ha salido del fuego. Y entonces empezaremos a añadir los huevos, que pueden ser dos o tres, eso veremos. Cuando vayamos removiendo con la cuchara, echaremos un huevo y removeremos. Luego echaremos el otro y removeremos. Y cuando vamos dando vueltas, tiene que hacer un efecto como que se abre hueco. Cuando tú pasas la cuchara, remueves, y un efecto como que se abre hueco. Y luego, cuando la sacas, siempre ha de caer una gota. Mañana, chancha va tu acarra. Y el resto se queda pegado a la cuchara. Ese es como, digamos, el punto. Pero en principio, con dos huevos, suele ser, raras veces pide el tercero. Luego, esto lo que haremos es, en una sartén, con, digamos, la mitad o así de aceite de girasol, es decir, con que tenga cantidad de aceite, y a fuego bastante lento, iremos friendo los buñuelos. Y para echarlos en la sartén, cogeremos dos cucharas grandes, soperas, las untaremos en aceite y con la punta haremos como una especie de bola y con la otra cuchara empujaremos. Y así iremos echando los buñuelos. Pues siempre dejar como que quede, cuando echamos, la mitad del espacio libre. Porque el buñuelo es una cosa que cuando se vaya a ir friciendo va a ir aumentando de tamaño. Entonces nos interesa que quede espacio libre en la sartén. Y luego lo podemos rellenar pues con nata montada o con una crema pastelera o algo así. Bueno, lo dejo ahí. Animatzen, ez, prestatia, ta ondo pasata, da estau. Beno, aio den hori, mila esker.